amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de esta tarde nos vamos a marchar hasta la India porque, bueno, lo vamos a dedicar a uno de los animales más importantes del país, más venerados, más queridos y también, por desgracia, en ocasiones más maltratados. Se trata de los elefantes. Los elefantes en la India, la verdad que son, pues como os digo, prácticamente al igual que otros animales, tienen un carácter bastante sagrado. Bueno, se les respeta mucho, son históricamente muy importantes en muchos aspectos de la vida del país, incluido, como os digo, por ejemplo, toda la mitología hinduista, el panteón hinduista de los dioses. Los elefantes están muy presentes en el arte, están muy presentes en la literatura, están muy presentes en la historia, en las grandes guerras de la India, en las grandes gestas también de la India, ¿no? Están muy presentes, como os digo, en prácticamente todo. La verdad, pues como pasa con casi todo en estos últimos años, los elefantes en India están sufriendo bastante. Los elefantes indios están dentro de lo que se considera el elefante asiático y, bueno, es una raza que actualmente, por desgracia, está en peligro de extinción. Ha disminuido mucho en los últimos años, en el último siglo principalmente, el número de elefantes. Y, bueno, aunque en India, como os digo, siguen gozando en general de bastante respeto, de buena salud. De hecho, India alberga prácticamente entre el 50 y el 60% del total de los elefantes asiáticos que existen a día de hoy en el mundo. Lo que, bueno, nos lleva a ver ese respeto que se tiene en India por los elefantes, ¿no? Pero, como os digo, también hay casos y cosas pues que no, pues que son lo contrario, ¿no? Nos encontramos también con mucho elefante en cautividad. Y que, bueno, muchos de esos elefantes en cautividad sí son respetados, pero muchos otros viven situaciones o viven en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿no? Y es algo que, bueno, que se nota y que, bueno, India está haciendo todo lo posible. Tiene una legislación bastante dura sobre esto, pero, bueno, sigue habiendo casos, sigue habiendo cosas que, bueno, tendremos que, sobre todo muchas veces, los turistas, la gente que vamos a India, estamos sin quererlo quizá o sin pensarlo, estamos muy involucrados en muchas ocasiones en que los elefantes se estén convirtiendo en esclavos de espectáculos o cosas similares, ¿no? En las que, como os digo, en muchos casos se les trata bastante, bastante mal. En fin, bueno, de esto os hablaremos de ello a lo largo de esta tarde. Profundizaremos un poco más en todo esto, pero, bueno, de entrada, ahora para comenzar vamos a hacer el repaso semanal a las noticias que han llegado desde Asia en estos días. Yo soy David Gómez Royán, es un placer saludaros otro martes. Bueno, pues la primera parada la vamos a hacer en Myanmar, porque Myanmar, Birmania, ya tiene por fin el nuevo parlamento constituido, y esto quiere decir que ya es un hecho que el gobierno, bueno, el partido de Aung San Suu Kyi, ya está presente en el gobierno birmano, ¿no? Se ha puesto en marcha, como os digo, este pasado fin de semana, ayer, y, bueno, el 80% del todo el parlamento ha sido conseguido por el grupo de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, mientras que una cuarta parte del parlamento, una cuarta quinta parte del parlamento está reservada, pues, para los militares, ¿no? Porque, bueno, así lo ha establecido la Constitución, y aunque sus votos no dan para tanto, pues lo tienen reservado, ¿no? Además de ello, también se tienen reservados los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, que seguirán en manos de la Junta Militar. Como ya os comentamos en su momento, Aung San Suu Kyi no puede ser presidenta del país debido a que tiene hijos de nacionalidad extranjera y, por lo tanto, la ley no lo permite. Así que se ha propuesto, desde su partido se ha propuesto a Tin Kya, es un hombre bastante afín a ella, muy cercano, ¿no? Y que, bueno, se espera, pues, que va a ser elegido presidente sin mayores problemas en las votaciones de investidura, sin problema, ¿no? Porque tiene una mayoría muy amplia en el Parlamento, en las dos cámaras, ¿no? Lo primero que se hará, como en todas partes, pues será elegir a los presidentes de la Cámara y luego se procederá a la investidura del presidente, que bueno, todo indica que en el mes de marzo ya debería haber el nuevo presidente en Birmania, ¿no? Aung San Suu Kyi, pues en declaraciones que hizo durante el día de ayer, declaró, pues eso, ¿no? Que estaba viviendo como en un sueño, ¿no? Esto supone el fin de una era, el fin de la junta militar y el inicio de una nueva era para Birmania, una nueva era en donde, bueno, el gobierno ha sido enteramente, bueno, enteramente no, porque sigue habiendo una parte de la junta militar, pero en su mayoría ha sido elegido ya por el pueblo. Aung San Suu Kyi ha salido del ostracismo y de las detenciones a las que haya estado sumida en los últimos años. Y bueno, pues después de haber entrado en el Parlamento poco a poco, finalmente ya está de nuevo, pues eso, su grupo ya es el presidente. Y bueno, como ya os dijimos, nadie duda de que aunque el presidente sea otra persona, va a ser ella en gran medida quien tome prácticamente todas las decisiones y el nuevo rumbo del país, ¿no? Uno de los retos principales a los que se tiene que enfrentar es la reforma constitucional, que bueno, es una de las grandes ambiciones que tiene en este nuevo reto. Y bueno, aparte de ello, pues hay muchas cosas, ¿no? Los problemas que sigue habiendo étnicos en Birmania, perdón, ¿no? Temas económicos, de pobreza y demás, ¿no? Bueno, iremos viéndolo, ¿no? Ahora ya el gobierno va a ser una realidad con el nombramiento del presidente posiblemente el próximo mes, así que ya es momento, sin duda, de empezar a trabajar y de ver, ¿no? De ver si Aung San Suu Kyi está a la altura de todas las expectativas que se han creado durante todos estos años. Nos acercamos ahora también a China porque, bueno, ha saltado una noticia bastante llamativa y que ha llamado mucho la atención no solo en China, sino también fuera de China. De hecho, bueno, estamos hablando aquí de ello y en muchos periódicos y televisiones podréis verla porque llama mucho la atención, ¿no? Se trata de que, bueno, se ha encontrado una red fraudulenta que tenía en su poder más de 7.000 millones de euros, es decir, una barbaridad. Se trataba de una plataforma financiera que operaba por internet y que lleva por nombre Ezhubao. Esta plataforma es bastante popular en China porque, bueno, se anunciaba mucho en carteles, publicidad en radios, especialmente, sobre todo en televisión, en la CCTV, la televisión estatal china. Y bueno, desde 2014 había conseguido atraer ya a más de 900.000 inversores. Los atraían prometiéndoles, les atraían hacia proyectos falsos en los que, bueno, se les prometía que se les retornaría el dinero invertido con hasta un 9 y un 14% de ganancia más, ¿no? La realidad de eso es que el dinero que se invertía se destinaba a los pagos de gastos personales de los jefes de la empresa y posteriormente se devolvía ese dinero a los inversores con las nuevas inversiones de inversores nuevos que iban llegando. Es decir, estaban moviendo, el dinero se gastaba en los lujos personales de las personas que estaban en la empresa y se devolvía con los nuevos inversores. El caso es que, bueno, se han detenido a 21 personas que están implicadas y, bueno, se ha detectado, entre otras cosas, por ejemplo, que el jefe, el cabecilla, tenía pues adquisiciones, por poner unos ejemplos, como una casa en Singapur valorada en 17 millones de euros, un diamante valorado casi en 2 millones de euros, además de contar ni más ni menos que con 84 millones de euros en efectivo. Bueno, la redada se ha llevado a cabo, ya están detenidos, como os digo, y bueno, la verdad es que se van a tener que enfrentar a una justicia bastante, bastante dura con estas cosas, como es la China, que bueno, veremos cuál es la sentencia, pero en China cosas como estas se pueden penar con la pena de muerte, incluso. La policía, de hecho, encontró todo lo que, bueno, llevaban meses investigando y finalmente encontraron aquello que las pruebas ya definitivas para poder actuar, las encontraron ni más ni menos que en unos libros de cuentas que la empresa había enterrado a 6 metros de profundidad en un suburbio de la provincia de Anhui. Es decir, estaban bien escondidos, pero bueno, finalmente ha salido toda la luz y bueno, como os digo, pues han sido detenidos y veremos, ¿no? Veremos a ver qué pasa con ellos. Bueno, seguramente las penas serán bastante fuertes, porque bueno, ahora mismo China está cuidando mucho y muy en contra, actuando bastante con bastante firmeza contra temas de corrupción, estafas como esta, ¿no? Así que bueno, veremos. Nos adentramos ahora en Tailandia porque, bueno, también otra noticia de detenciones, ¿no? En este caso han sido una detención de más de 100 personas acusadas de pesca y tráfico, de pesca ilegal y tráfico de personas. Se trata de una operación que ha tenido lugar en gran medida debido a las advertencias que la Unión Europea estaba haciendo en estos últimos meses a Tailandia, amenazándole con imponerle sanciones si no actuaba contra esa pesca ilegal y tráfico de personas. Se trata, bueno, en realidad es una operación en la que, bueno, las redes actuaban a través de barcos pesqueros en los que los operarios de estos barcos eran todos víctimas de tráfico de personas y vivían allí en los barcos en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿no? En estas operaciones se estima que se han liberado a más de 130 personas y, bueno, todos los implicados han sido, bueno, como os digo, detenidos, y entre ellos se encuentran, pues, dueños de barco, marineros, intermediarios, ¿no? Han sido detenidos, enviados a prisión. Y es que, bueno, Tailandia es bastante importante en el tema de la pesca, porque se trata del tercer exportador mundial de marisco para Estados Unidos y para la Unión Europea, que son además clientes muy importantes, ¿no? Y la amenaza de las sanciones que os he comentado, pues ha hecho que la actual junta militar de Tailandia, que gobierna el país, ha decidido aplicar mano dura contra este sistema de pesca en el que se usa a personas, tráfico de personas, a esclavos, podríamos decirlo, ¿no? Y muchas veces, pues eso, que posiblemente hayan venido de otros países como Myanmar, Bangladesh y similares, ¿no? En un informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo que se realiza en Estados Unidos, Tailandia aparece en la cola del informe junto a Corea del Norte, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cuál es la situación sobre la trata de personas y el tráfico de personas en un país como Tailandia, ¿no? Y por último, una noticia cultural, y bueno, es que en el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca se inauguró la semana pasada una exposición interesante que lleva por título Del Jardín de las Delicias al Jardín Japonés. Se trata de una exposición que explora la unión, la convergencia y los contrastes entre el Jardín de las Delicias del Bosco y los tradicionales jardines japoneses. El proyecto está realizado por los artistas Miguel Elías, Florencio Maillo y la diseñadora de moda Feli Campo. En la muestra, bueno, se hace una especie de unión de los cuatro elementos, en el que los rollos de bambú de Elías representarían al aire, las obras pictóricas de Maillo serían la tierra y el fuego, y los vestidos de Feli Campo serían el agua. Estas obras de ellos interactúan las unas con los otros, uniendo, pues eso, los vestidos de Feli Campo inspirados en Japón con los rollos de caligrafía en los que aparecen haikus japoneses, y todo esto, pues como os digo, se une con las pinturas de Maillo en las que aparecen mujeres occidentales desnudas y que hacen más referencia a ese jardín de las delicias del Bosco, ¿no? Esto, pues, establece ese diálogo entre la obra del Bosco y la obra y los jardines japoneses tradicionales, no tan famosos. Si os interesa, tendréis hasta el próximo día 25 de febrero para verla. Lo podéis hacer, como os digo, en el Centro Hispano-Japonés de Salamanca, en el aula de la Emperatriz Michiko. Los elefantes en India, como os comentaba al principio, la verdad es que están muy presentes. Creo que basta un paseo por el país, por cualquier lugar, y seguramente os encontraréis imágenes de elefantes, cosas que tengan que ver con elefantes, o quizá también es muy posible que incluso os encontréis con algún elefante en la calle de cualquier ciudad india. Como os digo, están muy presentes en todo, prácticamente en la vida diaria, ¿no? Son considerados animales sagrados también, como muchos otros que hay en la India, por ejemplo, vacas, monos, ¿no? Por ejemplo, solo por citaros alguno, incluso las ratas en algunas partes de la India también están consideradas sagradas. Y es que, bueno, el elefante simboliza, podríamos decir, algo bastante importante para los indios, y es que son símbolos de la buena suerte, podríamos decirlo así, ¿no? Los elefantes son aquello que da fuerza a las nuevas empresas, a las nuevas aventuras, aquello que trae un buen porvenir, ¿no? Y bueno, los indios, la verdad que bueno, es un animal al que le tienen un cariño bastante especial. Y bueno, en gran medida no se debe solo al hecho de que históricamente los elefantes han sido importantes, sino también, como os digo, al hecho de que, bueno, está muy presente dentro del panteón de dioses hindúes, ¿no? Y sin ir más lejos, tenemos un dios súper famoso y súper importante en la India, que es Ganesha, el dios elefante, ¿no? Este dios, como ya os hemos contado en alguna ocasión, es uno de los más queridos y más venerados en el país. Está presente en una gran cantidad de templos. Tiene su propio festival, como ya os hemos hablado. Buscad un poco en los podcasts si queréis recordarlo. Y bueno, este festival, la historia de Ganesha, hace pues que convierta un poco al elefante en ese símbolo de las nuevas aventuras, ¿no? Porque bueno, Ganesha es el hijo de Parvati, la esposa de Shiva. Y bueno, según la leyenda, habría nacido en ausencia de Shiva y Parvati la habría puesto a vigilar como una especie de guardián en su cuarto mientras ella se baña y demás, ¿no? El caso es que, según la historia, en ese momento en el que Parvati estaba en el baño bañándose y Ganesha estaba vigilando, llegó Shiva. Ganesha impidió la entrada de Shiva en la casa porque no conocía a su padre. Entonces Shiva le cortó la cabeza. Parvati, cuando vio lo que había ocurrido, se enfadó con Shiva, y Shiva, al ver que acababa de matar a su propio hijo, dijo que le pondría la cabeza de lo primero que pasara por delante, ¿no? Lo que pasó por delante fue un elefante, y de ahí sale la historia, ¿no? Del dios con cabeza de elefante y cuerpo de niño, Ganesha. Y de ahí sale también un poco todo el simbolismo y el significado de los elefantes en India, ¿no? El festival de Ganesha, que se suele celebrar en septiembre, está principalmente destinado a esto, ¿no? Las multitudes de gente cargando las imágenes de Ganesha que se echan al mar, a los ríos, ¿no? Simbolizan un poco esa idea, ¿no? El viaje de Ganesha, en el que, bueno, se espera que aporte las nuevas aventuras, la buena suerte para las nuevas empresas y demás, como os he comentado, ¿no? La verdad es que los elefantes están muy presentes en la historia india, porque, bueno, no hace falta mirar mucho, ¿no? Solo mirar un poco las grandes conquistas, las grandes guerras, las historias de la India, de los maharajás y demás, ¿no? También para ver, pues, cómo los elefantes están presentes en todos los ejércitos, eran, de hecho, pues, símbolos también de fuerza y de poder, ¿no? Son los maharajás, lo normal y lo habitual era que pasearan por las ciudades montados en esos elefantes, muy adornados, con sus palanquines y demás, ¿no? De hecho, de ahí, de todo esto, se sigue manteniendo algunos rituales, algunas historias, como es el desfile de los elefantes pintados, que tiene lugar en Jaipur cada año, ¿no? En el que, bueno, los elefantes se engalanan, se pintan de colores, se les pone los palanquines y demás, y se desfila con ellos, ¿no? Este desfile tiene sus detractores, porque, bueno, como os hablaremos ahora después, hay que ver y conocer el estado de esos elefantes, ¿no? Cómo se les trata, dónde viven, cómo están viviendo. Y bueno, es una cosa que está ahora, de hecho, ya en alguna ocasión en estos últimos años se ha suspendido alguna vez este desfile, porque no había forma de demostrar que todos los elefantes vivían en condiciones óptimas. Y bueno, en alguna ocasión se ha optado por suspenderlo. Se estima aproximadamente que en estos últimos siglos se pudo haber en India más de 1 millón de elefantes, hasta hace poco, no hasta hace mucho. Sin embargo, a día de hoy, actualmente, hay bastantes menos, ¿no? Habría en torno a unos 30.000, 40.000 elefantes en toda la India, y además se considera que su especie, la especie de elefante asiático, que también vive en otras regiones, especialmente del sur de Asia, ¿no? En las zonas de las vecinas, ¿no? Sri Lanka, Bangladesh, Tailandia, Birmania y toda esta zona, ¿no? Pues se estima que podría. Bueno, se cree que ahora mismo estarían en peligro de extinción estos elefantes, ¿no? En la actualidad, elefantes en libertad en India habría unos 30.000 aproximadamente. Esto supone, para que os hagáis una idea, supone casi aproximadamente el 50 o el 60% de todos los elefantes que quedan a día de hoy en Asia. Es decir, estamos hablando de cifras que, aunque no son excesivamente bajas, no son comparables a los, como os digo, al millón que llegó a haber, por ejemplo, solo en India, ¿no? Esto se debe principalmente, pues, a la pérdida de hábitat de los elefantes, ¿no? Que están siendo sustituidos por zonas de cultivo en estos últimos años, y especialmente toda la explosión demográfica que ha tenido lugar en este pasado siglo XX, ¿no? La creación de grandes, inmensas ciudades, nuevas ciudades, y que, bueno, está echando por tierra, pues, todo ese hábitat, ¿no? Ellos viven generalmente en zonas boscosas, en zonas de jungla, ¿no? En estas zonas muy húmedas de la India, ¿no? Y bueno, pues esto también está creando mucho conflicto con los humanos, ¿no? Porque los elefantes de repente se encuentran viviendo en zonas muy cercanas a asentamientos humanos, y bueno, entran en conflicto, como es común y suele ocurrir cuando los asentamientos humanos se meten directamente en zonas naturales en las que, bueno, hay un ecosistema natural, ¿no? En lo que viven muchos animales salvajes y que de repente se encuentran viviendo rodeados de zonas urbanas, ¿no? Pasa con los elefantes en el caso de India, pero también pasa en la India, por ejemplo, con muchos más, ¿no? Con tigres, leopardos, por ejemplo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la misma Bombay, en la ciudad de Bombay, y en el medio de la inmensa ciudad de Bombay, hay un parque natural que ha sido absorbido por la ciudad, y en ese parque natural viven montones de animales salvajes que, de hecho, de vez en cuando entran en la ciudad, como es normal, y, bueno, causan sus estragos y sus problemas, ¿no? Se estima que, bueno, ahora mismo en India hay alrededor de unas 25 reservas protegidas que protegen el hábitat de los elefantes, en las que está prohibido meter mano de ninguna forma. Es que, bueno, como os digo, los elefantes son bastante queridos en India y respetados, y las leyes son muy duras respecto a los elefantes, sobre todo con temas de protección, ¿no? Se les protege bastante, y, como os digo, estas 25 reservas son reservas oficiales en las que los elefantes viven en total libertad. Y que, bueno, como os digo, no se puede meter mano de ninguna forma, ni deforestación, ni construcción, ni nada de esto. Son reservas protegidas. Por otro lado, junto a estos elefantes, también hay elefantes que viven en cautividad. Se estima que en India viven en torno a unos 3.000, 4.000 elefantes en cautividad. Estos elefantes pertenecen, la mayoría, a dueños privados, a personas privadas que tienen sus propios elefantes. También pertenecen, en algunos casos, a templos, a departamentos forestales, a zoológicos y también a circos. La ley, como os digo, es bastante estricta, también es muy estricta con el tema de los elefantes cautivos. Son muy duras, tienen una ley muy clara sobre cómo tiene que ser cuidado un elefante, que, bueno, se debería cumplir, pero en estos países como India, tan grandes, en los que, bueno, también las corruptelas están muy a la orden del día, pues muchas veces esas leyes se pasan por alto o no se cumplen, ¿no? Y los elefantes, pues, en ocasiones no viven en las condiciones en las que deberían vivir o en lo que se debería considerar una forma de vida óptima para un animal como un elefante, ¿no? Que es un animal salvaje principalmente, ¿no? Los elefantes se suelen usar en India, por ejemplo, para las bodas. Se suelen usar, pues eso, incluso en templos, ¿no? Todos estos elefantes No, bueno, no todos estos, pero sí muchos de los elefantes se domestican, ¿no? Esa domesticación de un animal salvaje siempre es compleja, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que para domesticar a un animal salvaje se tienen que romper de alguna forma, o sea, tienen que limitar sus instintos. Esto hace, bueno, que en muchas ocasiones, de hecho, una de las formas bastante famosas, tristemente famosas, de domesticar elefantes en parte del sudeste asiático, también se da en India, se llama la forma, se le da el nombre de romper el alma del elefante, ¿no? Porque, bueno, estos elefantes en muchas ocasiones son capturados, se les quita cuando son muy pequeñitos, se les separa de su madre, se les captura, se les mete en jaulas prácticamente, ¿no? En las que no se les da agua, se les maltrata, se les pega durante bastante tiempo al día, no se les da agua, no se les da suficiente comida, se les pone al sol durante montones de horas, hasta que finalmente el elefante atiende a la persona, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no les atiende porque por una cuestión de confianza o demás, no, todo lo contrario, o sea, muchas veces los elefantes atienden por miedo, es decir, por miedo a lo que puede ocurrir si no atienden o no hacen lo que la persona les dice, ¿no? Entonces estamos hablando, pues eso, ¿no? Que elefantes que viven en realidad con miedo, ¿no? Esta domesticación, pues es cruel, ¿no? De hecho, no es raro y es habitual encontrar con liberaciones de elefantes por organizaciones, reservas y demás, ¿no? Incluso por el propio gobierno, que como os digo, tiene leyes bastante estrictas respecto a esto, ¿no? Lo que, como os digo, los elefantes en muchas ocasiones se usan para espectáculos y para el turismo, ¿no? Es muy habitual en India, por ejemplo, los paseos en elefante, ¿no? Son bastante famosos, ¿no? Pero es importante, sobre todo los que vamos a India, cuando vamos allí, la gente que va de turismo a India, yo creo que es importante, no solo en India, sino en todas partes, ser un poco, informarse, yo creo, ¿no? Ser un poco responsable de cuando hacemos un tipo de turismo, por ejemplo, en el que se implican, por ejemplo, en este caso, animales, ¿no? Ver o conocer al sitio donde se va a ir y saber las condiciones en las que están estos elefantes, si realmente viven en unas condiciones óptimas o no. Porque en muchas ocasiones se usan elefantes, incluso elefantes viejos, enfermos y demás, para estas cosas. Porque, solo por poneros un ejemplo, un elefante se usa para carga, es cierto, en muchas ocasiones, ¿no? Pero un elefante no es un animal realmente de carga. Un elefante con más de 150 kilos sobre su espalda, ya está sufriendo bastante, ¿no? Además, no solo esto, sino que, bueno, muchas veces estos elefantes están atados con cadenas, tienen las piernas atadas, se les priva de muchas cosas, pasan muchas horas, como os digo, al sol, algo que es muy malo para los elefantes. Y bueno, ¿cómo detectar esto? Pues bueno, primero informándonos, ¿no? Yo creo que es importante informarse de todo esto. Y segundo, pues ver también las actitudes de un elefante, ¿no? Un elefante sano va a ser bastante más, va a moverse más, va a juguetear más, va a mover bastante las orejas, ¿no? La cola, va a tener un movimiento más sano y demás, ¿no? Un elefante que no está en unas condiciones óptimas va a tener los ojos bastante, unos ojos más irritados, llorosos, va a estar bastante parado, muy quieto y va a tender a balancearse de forma así, como de un lado a otro, debido pues a que pasa muchas horas encadenados y la única forma de moverse es ese balanceo, ¿no? Y se queda automatizado en el elefante, ¿no? Como os digo, yo creo que es importante informarse antes de acudir a estos sitios, incluso a las reservas. No a las reservas, perdón, a los santuarios, ¿no? Muchas veces se nos venden santuarios de elefantes o como lugares en los que se trata muy bien a los elefantes, pero también es importante informarse, porque hay santuarios que es cierto que son así y hay otros en los que no. Hay santuarios creados directamente solo para el negocio, en los que los elefantes son sacados de su hábitat natural, son cazados, captados, se les lleva a estos sitios, se les tiene en condiciones malas y se les usa pues como juguetes, podríamos decir, ¿no? La gente juega, les hace esto, hacen espectáculos y demás, ¿no? Un santuario en el que se respeta de verdad a los elefantes no tendrá nunca elefantes cazados, sino elefantes rescatados de situaciones como esas otras, o rescatados de situaciones en las que ha muerto su madre, se han quedado solos en medio de algún sitio, tienen algún tipo de problema, y en esas reservas en esos santuarios, se les adapta, se les da un cuidado para que finalmente puedan volver a ser reintroducidos en su hábitat. Si esto no puede ocurrir, se quedan en el santuario, pero llevan una vida normal, es decir, tienen espacio suficiente para vivir medianamente en libertad, tienen todo lo que necesitan, agua suficiente, comida suficiente, todo bien, ¿no? No están atados con cadenas ni nada de eso, y por supuesto se les limita lo máximo el contacto con personas o turistas, que pueden ir, pueden ver el hábitat, pero no pueden interaccionar de una forma muy directa con ellos. Bastante famoso, por ejemplo, es Jaipur. Jaipur es uno de los lugares en el que la gente pues puede ver elefantes bastante, casi por la calle, ¿no? Como además de donde se celebra el festival y demás, ¿no? Como os decía. Y es bastante famoso el Palacio de Amber, donde a los pies del palacio, el palacio está en lo alto de una montaña rocosa, y a los pies del palacio pues están los elefantes, y aquellos que quieran pueden subir hasta el palacio con estos elefantes montados en ellos, ¿no? Es bastante, de hecho, de ahí sale la denuncia que está haciendo que a día de hoy la India se esté replanteando el prohibir a los elefantes en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de actos turísticos o incluso espectáculos, porque bueno, de ahí sale la denuncia de que muchos de esos elefantes viven en condiciones de esclavitud. En Jaipur existe una reserva o un santuario de estos, ¿no? Llamado Villa Elefante, que está costeado por el gobierno, y en donde los elefantes tienen todo, viven perfectamente, viven bien, está todo, todas las organizaciones están de acuerdo, viven más o menos en libertad, con relaciones normales entre ellos, tienen todo lo que pueden tener, ¿no? Pero también hay otros elefantes que no viven en esa villa, viven en otras zonas que se usan en estos lugares también, en Jaipur, y que no tienen esas condiciones, ¿no? Como os digo, pueden vivir casi encarcelados, ¿no? Y solo se les saca, no pasea, no tienen libertad, y se les saca únicamente para ir a los pies del palacio, quizá, y allí se les sube a subir a la gente, ¿no? Como os digo, es importante saber detectar esos puntos, esos símbolos que os he dicho, para ver si un elefante de verdad está bien cuidado, está feliz, se cumplen unos mínimos de respeto hacia la vida de ese elefante, o si el elefante es en realidad un esclavo, ¿no? A veces yo sé que esto es difícil, ¿no? Esto es difícil a veces cuando estás allí delante de un elefante, la gente pues se siente atraída y lo hace, y bueno, se montan en el elefante sin pensar a veces, muchas veces, en estas cosas, ¿no? Pero creo que es importante informarse, porque yo no digo que no se vaya a ver un elefante o que no te acerques a un elefante, pero que sí es cierto que es importante respetar, ¿no? Respetar, y que el elefante con el que puedas acercarte o con el que estés interaccionando sea un elefante que sea feliz, ¿no? De hecho, mira, sin ir más lejos, hoy cuando estaba buscando las noticias y demás, me encontré una noticia de Tailandia en la que, bueno, un elefante ha atacado a un turista que iba subido arriba, ¿no? Porque, bueno, los elefantes tienen otra cosa, y es que durante los periodos de celo también existe un periodo llamado must, en el que, bueno, los elefantes, los machos principalmente, se vuelven bastante peligrosos, entran en una especie de locura y atacan prácticamente a todo lo que se les acerca. Y esto le pasa a todos, sean libres o estén en cautividad. Entonces esto es peligroso también a veces para estas personas, que estos paseos en elefante, ¿no? De hecho, bueno, como os digo, ha pasado ayer mismo, un elefante ha matado a una persona que iba sobre él porque, bueno, pues esto, estaba bastante nervioso, agitado, atacó a su cuidador cuando bajó, y antes de que diera tiempo tiró a la persona que estaba arriba y directamente con uno de los colmillos se lo clavó y lo pisoteó. Así que, bueno, tenemos que tener en cuenta siempre mucho respeto, los elefantes son animales salvajes y, bueno, hay que, como os digo, hay que respetar, porque un animal salvaje no es ningún juego. Primero, porque hay que respetar su vida, y segundo, porque un animal salvaje también no deja de ser peligroso para nosotros, ¿no? Porque, bueno, obviamente un humano contra un elefante poco tiene que hacer. Así, o sea, sin armas y sin nada, es decir, sin ningún tipo de protección o nada de eso, ¿no? Pues, claro, obviamente somos los humanos los culpables de que los elefantes hayan descendido en esa cantidad, que hayan pasado 1.000.000 a 40.000, ¿no? Pero bueno. En fin, lo vamos a dejar aquí, este repaso un poco a la figura del elefante, a la importancia de los elefantes en India. y a la situación, ¿no? A la situación que, bueno, son cosas que tienen que cambiar, ¿no? Como os digo, India está tratando, ya tiene sobre la mesa una posibilidad de cancelar o de prohibir este tipo de espectáculos con elefantes, en los que los elefantes sean tratados como esclavos. Está sobre la mesa y veremos cómo evoluciona eso, ¿no? Así que bueno, el próximo martes aquí nos tendréis en Radio Universidad a las 6:15, 6:30 aproximadamente. Y mientras tanto, ya sabéis, ahí nos tenéis también en los podcasts, a través de nuestro Facebook, Ojos Oriental, en mi página web, davidgomerorian.com. Y nada, que hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana.